Navidad de ti yo me enamoré. 500 mensajes a Facebook te envié. Te estuve esperando más de un mes. Cuando me besaste me mareé. En Barcelona.